la mano fría que acunó a la familia obrera, crecida por los esfuerzos, también entregó un hijo. Don Clotario Blest Rifo. ¿Y quién lo iba a pensar, don Ricardo, que en Santiago crecerían los dolores? Crecido en la clase media, ni los curas ni el derecho borraron su mano atenta y su amor hacia los pobres. Don Clotario en el tiempo, ¿qué más duró del esfuerzo? Angustias bajo la lluvia, pa' dormirse en el caserón. ¿Cómo poder arrancarlo desde la hierba y la tierra y recordar por su vivir el llanto de Leopoldina? La ausencia por el trabajo, la fundación en Santiago, como la casa del pueblo, germinarían del guerrero. Yo me recuerdo su mirar, el madrugón tras la noche, pa' cobijar una espalda bajo un puente o un poste. El esfuerzo aguerrido fue el puño de su pasar, levantando la Asociación Nacional y los empleados fiscales. Paso a paso en la lucha, el pueblo le esperanzaba los ánimos. Ya de guerrero vitalicio, surgiría entre esos años la Central de Trabajadores, la CUT y sus pobladores. La dirigió como un padre, compañero y dirigente alentado, como en el escaso triunfo o en la gran movilización. Así puso en jaque a traidores y políticos hambrientos del pan ajeno, desenmascarando a Ibáñez. En el vivir azuzado, embiste contra Alessandri, políticos y caducos roban de nuevo al pueblo. Don Clotario cayó al suelo, lo que le dio renuevos. Alessandri lo encerró y relegó al combatiente. Se preparó tras las rejas una y mil veces de nuevo, con una idea objetiva: reivindicar nuestro pueblo. Nuestra gente y su obrero, encanujados en Chile, este Chile tan pequeño que se pasma de atropellos, nunca evitó los ataques en el silbo de las balas. 25 veces preso para levantarse otras 20. El año 61, Alessandri, presidente, preparaba una trampa, la cual pensó no saldría. Mandó un proyecto al Congreso. La idea en aquel tiempo, revivir la ley maldita. Esa era la oscura medida. Los presuntos afectados, a espaldas hablaban con él, que retire el proyecto a cambio de una huelga. El resultado sería la renuncia de Don Clota, el dolor de los chilenos, el terror y más encierros. Pero tendría renuevos por el apoyo juvenil. Otra lucha por el tiempo, la supuesta democracia. La lucha contra las alzas y los derechos humanos. Crecería por la fundación que inauguró el 70. Se piensa en el premio Nobel, candidato para la paz como Gandhi, Luther King, ya corría el 73. ¿Cómo ha pasado el tiempo en la historia del olvido? Los años que lo poblaron no se encuentran en los libros. Víctima de un atentado, principios del 83. Calle Ricardo Santa Cruz, se apagaba el guerrero. Lo recuerdo de overol, tanto tiempo solitario, tal como solía vivir recordando a sus tres hijas. Murió en plena cordura, imperturbable facultad. A 15 para las 4, un 31 de mayo. 1990, en el mes de mayo, llovió. Solo el convento franciscano, allá en la Recoleta, murió esa madrugada. Al desvelo de los cobres de quien fuera en su tiempo un legendario de nosotros, los pobres.